amarte. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. El día en que yo te vi, recuerdo que te besé. Y lo que entonces sentí, mi linda Juana, nunca diré. De amores te requerí y a ti te pareció mal. Mas luego dijiste sí, vino un compromiso matrimonial, sigue tú. Pero mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Juanita, ¿se va con vos o se viene conmigo? ¿Vos la querés, Nico? Claro. ¡Pero se va conmigo! No, pará. ¿Y si nos vamos los tres? Bueno, dale, vamos. ¡Divino! Por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Te juro, Juana, que tengo ganas, que tengo ganas, que siga esta rumba. Te juro, Juana, para poderte decir que tengo ganas, que me gusta. Te juro, Juana, ay, síguelo, que síguelo, que tengo ganas, ay, síguela, que síguela. Te juro, Juana, y ahora con Monterroco, que tengo ganas, esto no te...